La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Empezamos con la música de Sergei Prokofiev, porque lo recordamos en nuestra efeméride musical, porque justo un día como hoy, 5 de marzo, pero de 1953, falleció en Moscú este gran compositor, pianista y director ruso, Sergei Prokofiev. Estábamos escuchando un fragmento de parte de sus obras, ¿no? La Danza de la Noche particularmente. Y así les damos la bienvenida en este lunes, el primer lunes, iniciando la semana, aquí en el mes de marzo, la noche número 5, en el año 2018, y saludamos con mucho gusto ahora a Soledad Macías, que desde las 14 horas, también está aquí a las 20 horas con nosotros. La saludamos con gusto. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida aquí a Voz Universitaria. Y estamos transmitiendo aquí desde Clavijero número 24, la Casa de Radio Universidad Veracruzana, en el centro de Jalapa, en el mero corazón de la entidad veracruzana, la capital del estado. Transmitimos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Bueno, pues pasarán los días y rápidamente llegaremos al fin de mes, al mes de abril, o sea, pasará la Semana Santa, y entonces vendrá las grandes campañas de los candidatos hacia la presidencia de la República. Tendremos abril, mayo, junio con un seguramente golpeteo de spots y de informaciones y varias acciones que seguramente veremos de un grupo y de otro tratando de derribar a un candidato o a otro, como ya se está viendo en estos que podríamos llamarles rounds de sombra, pero más que rounds de sombra han sido golpes certeros y a veces bárbaros, ¿no? Particularmente el que ha establecido un grupo, principalmente el PRI, contra Ricardo Anaya, que es el que está en el Frente por México, donde el Partido de Acción Nacional, el PRD y el Movimiento Ciudadano están avalando a Ricardo Anaya, y pues ustedes, como ustedes saben, si han seguido la información, pues lo acusan de lavado de dinero. Entonces está así esta situación, pareciera, ¿no?, que fuera así, poniéndole todo la carne al asador para derrumbar a Ricardo Anaya y quedara solamente prácticamente entre dos la elección, que sería Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. Bueno, todavía pueden moverse muchas cosas. Hay una propuesta interesante que hoy escribe Roberto Samarripa en Reforma, que dice, bueno, si Ricardo Anaya es inocente, pues que muestre todos los papeles sabidos y por haber de su inocencia, y que incluso exista un Consejo Ciudadano o un tercero, ¿no?, entre la PGR y Ricardo Anaya, para que puedan revisar las cuentas del candidato del PAN para ver si realmente está libre de culpa, ¿no? Me parece interesante siempre en una situación cuando se empiezan a enfrescar las posiciones así encontradas, tan encontradas como el caso de Ricardo Anaya, pues sí, no estaría por demás tener un tercero, ¿no?, una tercera persona o un tercer ente o grupo que pueda revisar el caso y entonces dar otro tipo de juicio. No estaría nada mal, ¿no? Es por un beneficio de la transparencia, ¿no?, y la tranquilidad en cuanto a la certeza de que realmente no tiene nada que ver Ricardo Anaya con el lavado de dinero. Pero bueno, ya veremos, que van a pasar cosas interesantes en los próximos días. De hecho, hoy se anunciaba, algunos columnistas dijeron, entre ellos Carlos López de Mola, que este lunes iba a haber un misil contra el grupo de Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos, ya estamos hasta las 8 de la noche, las 20 horas, y el famoso misil no ha sido lanzado todavía. Ojo, están esperando a que lleguen los noticieros de la noche, en fin, no sabemos. Pero lo curioso es que todo surge desde los cuarteles del PRI atacando a Ricardo Anaya y en un momento a López Obrador, evidentemente, aun cuando no están las campañas, cuando estamos en un proceso que supuestamente es de reflexión, de tranquilidad, de ajustar los equipos, pues no, están realmente buscándole uno al otro a ver cómo se van a atacar, de tal manera que pues el grupo que aspira a la presidencia pues se mantenga en la presidencia. Y hace un momento Enrique Peña Nieto, quien preside este país, dijo que no va a meter las manos en la elección. Solamente participaré en la elección el día 1 de julio cuando emita mi voto. Pues bueno, ya sabemos que los presidentes siempre meten las manos en los procesos electorales, ¿no? Eso es inevitable, aunque digan que no, pero pues obviamente existen grupos que avalan pues la actuación de un presidente o no la avala. Y ustedes saben la tradición muy mexicana, que ya no ha sido tan fuerte como en otros momentos. El presidente de antes elegía a su candidato, al tapado, y en automático prácticamente llegaba a ser el que estaba al frente de la administración pública de México. Ahora no, ahora hay otros cambios, pero según dice Peña Nieto, según dice, que no va a meter las manos en la elección, que solamente las meterá cuando emita su voto el día 1 de julio. Ya veremos qué sucede en los próximos días, que sí se va a poner interesante. Pero antes también de ir ya a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana, de manera particular siempre recordamos a través de un boletín que emite la Dirección General de Comunicación Universitaria sobre este hecho violento donde un grupo de jóvenes fue golpeado en su propia casa cuando celebraban un cumpleaños, y por cierto, pues de manera muy tranquila, ni siquiera tenían bebidas alcohólicas como para que los hubieran acusado de haber hecho un desorden o destrozos por hacer una fiesta. Estaban en tranquilidad, llegó un grupo, los golpeó, y eso va a ser ya 3 años, ¿eh? Va a pasar ya 3 años de ese hecho, y hasta el momento no sabemos nada en concreto de quién fue el que ocasionó ese problema. Entonces, el comunicado que emite la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria cada día 5 de cada mes dice lo siguiente: como cada mes, desde la terrible agresión a jóvenes el 5 de junio de 2015, hoy reiteramos nuestro llamado a la paz, nuestro repudio a la violencia. Ante los actos violentos que afectan a nuestra comunidad universitaria y que esta reporta al Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo, SUGIR, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, como acciones de atención hemos gestionado el apoyo inmediato de las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Asimismo, hemos brindado asesoría y apoyo jurídico y o psicológico a aquellos miembros o a sus familiares en la medida en que los afectados o sus parientes acepten este tipo de apoyos. Lo hacemos respetando sus decisiones y resguardando sus datos personales, procurando siempre discreción. En los últimos años hemos atendido y dado seguimiento a diversos actos de violencia que, como el resto de la sociedad, han afectado a miembros de nuestra comunidad o a sus familiares. Los casos han ocurrido indistintamente en las 5 regiones que conforman a nuestra institución. Ninguno de estos casos ocurrió en instalaciones universitarias. Algunos resultaron falsas alarmas. La mayoría concluyó de manera afortunada. Dolorosamente, algunos casos significaron la irreparable muerte de miembros de nuestra comunidad. En estos lamentables casos, la noticia fue del dominio público y fue motivo de repudio institucional a la violencia y de exigencia de justicia. Hoy por hoy, seguimos exigiendo el esclarecimiento del paradero de Julio César Hermida Viñas, egresado de la Universidad Veracruzana y desaparecido hace un mes en la ciudad de Veracruz. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, a 5 de marzo del año 2018, es el boletín que, como decíamos hace un momento, cada día 5 de cada mes lo emite la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria, recordando los hechos violentos que se suscitan pues hace ya casi 3 años y que En ese periodo hemos visto hechos diversos, como lo menciona el propio boletín, que ha sufrido nuestra comunidad o familiares cercanos a ellos. Pues así las cosas. Vamos a la información que tenemos esta noche de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que combatir la corrupción es la tarea social e institucional, y es una tarea social e institucional, dijo la rectora Sara Ladrón y Guevara, al inaugurar el primer taller sobre el sistema estatal anticorrupción de Veracruz. También les informaremos que fue reacreditado el programa educativo de ingeniería civil. Publicación internacional de meteorología de reseña a serie Celsius de Televisión Universitaria. Las elecciones del año 2018 serán el fin del viejo régimen, esto lo asegura Alberto Olvera. También les informaremos que Ciencias de la Salud será la sede del Tianguis Agroecológico Universitario. Emma Bailey de la Universidad de Nuevo México disertará sobre el feminismo en los Estados Unidos. La Facultad de Medicina Campus Veracruz inauguró laboratorio de cirugía. Y ayer se inauguró el séptimo Festival Folclórico de Veracruz, Miguel Vélez Arceo. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Bueno, sabemos que uno de los problemas centrales en ese país en los tiempos actuales y que se ha venido desarrollando, de acuerdo, por ejemplo, lo que publica en una investigación Juan Ortiz Escamilla, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, que analiza el personaje de Félix María Calleja en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del XIX, Calleja estaba al frente del ejército que enfrenta al ejército insurgente, al movimiento insurgente de 1810. Y entonces ahí Juan Ortiz nos habla de un Calleja que es muy hábil militarmente, pero también es hábil para corromper, ¿no? Es hábil para corromper, para hacerse de su fortuna a través de diversas componendas o buscando inclusive pues testaferros o personas que firman por él mientras que él se lleva la fortuna, ¿no? Prestanombres. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Lo que quiere decir que el huevo de la serpiente que se empolla desde ese momento es la corrupción, y va creciendo en nuestro país la corrupción en diversas etapas, diversos momentos. Y yo creo que ahorita estamos en uno de los procesos más álgidos en los tiempos actuales sobre la corrupción. Pues bueno, fíjense que nuestra casa de estudios fue la sede del primer taller sobre el sistema estatal anticorrupción de Veracruz, organizado por el gobierno del estado, y en la bienvenida a este evento la rectora Sara Ladrón de Guevara hizo un llamado a la sociedad en general y a los tomadores de decisiones a combatir la corrupción e impunidad que imperan en el país. En su discurso, la rectora rememoró que la Universidad Veracruzana fue una de las tantas instituciones que sufrió los embates de la corrupción de la anterior administración estatal. Vaya que se lo recordamos, ¿no? Justo en este mes de marzo, estamos cumpliendo ya 3 años de aquellas movilizaciones que se hicieron, una muy grande que se hizo aquí en Jalapa. Asimismo, la rectora destacó la digna defensa desde varios frentes que en respuesta emprendió la comunidad universitaria en reclamo a lo que por derecho le correspondía a la institución. Lamentablemente, no somos el único estado en donde la corrupción ha imperado. Una realidad salta a la vista. La corrupción y la impunidad que la cobija se han convertido en un mal nacional, un mal que ha desgarrado terriblemente nuestro tejido social, que ha erosionado seriamente anchas instituciones y que pone en entredicho nuestra viabilidad como sociedad y como nación. Hoy más que nunca es necesario combatir a una y a otra, es decir, a la corrupción y a la impunidad, dijo la rectora. Incluso añadió que en el sentido estricto no sería necesario tener un sistema estatal anticorrupción. No obstante, confiemos en que este sea un paso firme, exactamente. Entonces, después intervino el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, y celebró que la Universidad Veracruzana haya alojado ese ejercicio, ese taller que se llama así, el primer taller sobre el sistema estatal anticorrupción, y coincidió con la rectora en el sentido de que no debería ser necesario un sistema estatal anticorrupción, siempre y cuando todos nos apegáramos a principios y normas, como sucede en algunos países del mundo. No obstante, la corrupción es un tema tan grave y tan profundo que el Estado mexicano ha decidido protegerse y crear un sistema nacional y un sistema estatal anticorrupción con el objetivo de cerrar todos los caminos para evitar que los recursos vayan a donde iban, dijo Miguel Ángel Yunes Linares. Por su parte, el Contralor General del Estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola, explicó el objetivo del citado sistema, que es establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y el control de recursos públicos. Son las 20 horas con 18 minutos. Ahora les comunicamos que por determinación del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, el CACEI, el programa educativo de la Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana fue reacreditado tras haberse sometido a una rigurosa evaluación y cumplir con los estándares de calidad establecidos. Eduardo Castillo González, director de la Facultad de Ingeniería Civil, anunció que este logro demuestra el trabajo de gestión de las autoridades universitarias y del personal académico, así como el eficiente cumplimiento en la inversión de recursos aportados por los órdenes federal y estatal a la máxima casa de estudios de Veracruz. El funcionario, Eduardo Castillo, atribuyó este reconocimiento a las fortalezas de la Facultad de Ingeniería Civil, entre las que destacan la alta demanda de aspirantes en cada periodo de ingreso y solo uno de cada cuatro lo logra. El año pasado hubo más de 500 aspirantes y únicamente ingresaron 170. Es la región que más demanda tiene la de Ingeniería Civil. Actualmente la matrícula de alumnos es de 720 de nivel licenciatura y 30 de la maestría en vías terrestres. Entre los indicadores evaluados favorablemente por este Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería, resalta la capacitación constante del personal académico, las reglas de ingreso, la permanencia, el egreso e indicadores de eficiencia terminal que alcanzan el 60%. Otros aspectos considerados son la inclusión del personal académico al Sistema Nacional de Investigadores y al Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Todo eso lo ha ido cumpliendo la Facultad de Ingeniería Civil. Además, fue tomado en cuenta el desarrollo de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y la participación de profesores y alumnos en la publicación de resultados de investigación, tanto en revistas arbitradas e indexadas, así como la asistencia a eventos académicos. Comentó que este Consejo de Acreditación en Ingeniería hizo algunas observaciones en el sentido de analizar las debilidades que presentan los estudiantes que solicitan el examen general de egreso de la licenciatura, considerar las competencias internacionales dentro del nuevo plan de estudios y fortalecer el programa de seguimiento de egresados. Es parte también de esta evaluación que se hace para la calidad, en ese caso, de la Facultad de Ingeniería Civil. No obstante, este programa educativo registró solo 10 observaciones del organismo evaluador con respecto a las 12 categorías y 150 indicadores establecidos, que son, como venimos diciendo en varios momentos, lo que califican este tipo de asociaciones para asegurar que la educación que se imparte es de calidad. Aquí particularmente la Facultad de Ingeniería pues fue reacreditada precisamente por su proceso en calidad educativa. Son las 20:21. Justo Eduardo Castillo señala que este programa educativo fue acreditado por primera vez en el año 2010 con una vigencia de 5 años. En razón de lo anterior, en el año 2016 la Facultad de Ingeniería Civil se sometió al proceso de reacreditación, pero desafortunadamente el Consejo de Acreditación de Ingeniería no lo aprobó debido a la falta de infraestructura, específicamente del Laboratorio de Materiales, Mecánica de Suelos y Pavimentos, el cual ya fue restaurado y a la fecha utilizado por los alumnos. Aunque el resto de las instalaciones de la facultad están en óptimas condiciones, tanto en infraestructura como en equipamiento, con el fin de lograr la reacreditación, se logró obtener un recurso cercano al millón de pesos para la ampliación y remodelación de dicho espacio, el cual era limitado para el desarrollo de las prácticas profesionales. Para ello se contó con el respaldo del entonces titular de la Dirección General del Área Académica Técnica, Rafael Díaz Ovac, quien realizó las primeras gestiones. En ese mismo año, los estudiantes desarrollaron un anteproyecto que fue entregado a la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Veracruzana. Entonces, esto fue en el enero del año 2017, que inició el proyecto ejecutivo, mismo que concluyó en mayo. Dicho avance fue notificado al Consejo de Acreditación de Ingeniería. Sin embargo, debido al cambio de administración universitaria, se detuvo la obra de construcción para la ampliación y remodelación del laboratorio. Recordemos también que la infraestructura es también calificada, evidentemente, para ver en qué condiciones está la facultad, en ese caso de Ingeniería Civil, para dar sus clases. Con la designación del nuevo titular de la Dirección General del Área Académica Técnica, Eduardo Gas Carrera, el proyecto fue reactivado y tras las gestiones administrativas necesarias y transferencias de recursos, la obra inició el 20 de octubre de 2017. En total, la obra consistió en 100 metros cuadrados de ampliación y 200 de remodelación en una primera etapa, que es la planta baja. La segunda consistirá en dos naves de 140 y 60 metros cuadrados, donde se continuará con la ampliación de los laboratorios de hidráulica y de materiales, específicamente en la azotea del laboratorio actual. Esta se espera realizar en este año. En este espacio, los estudiantes efectúan prácticas de materiales de concreto, de fabricación de cilindros, pruebas de resistencia a compresión, y clasificación de suelos. También cuenta con equipo sofisticado para realizar estudios de geotecnia consistente en la penetración de la prueba estándar para determinar la resistencia de un terreno, lo cual permite diseñar la cimentación. Son las 20 horas con 24 minutos. Y bueno, pues si ustedes pasan por la zona universitaria y por el área de ingeniería, pues van a ver que están en construcción, efectivamente. Están haciendo todo ese tipo de remodelaciones, mejorando sus laboratorios. Y pues esto, como decíamos hace un momento, también se califica, es proceso de calificación para que el caso de este programa educativo pues tenga su certificación de calidad. Bueno, le mandamos saludos a Jessica Herrera, que nos está escuchando. Jessica justo es la productora de este programa que se llama Celsius, producido por la Universidad Veracruzana a través de su Departamento de Medios Audiovisuales, Televisión Universitaria, mejor conocido así. Y llamó la atención del boletín oficial de la Asociación Internacional de Datos Meteorológicos, con sede en Irlanda. En la edición de primavera 2018 de Upfront, la Asociación Internacional de Datos Meteorológicos dedicó una reseña a la producción universitaria de reciente estreno en el pasado mes de febrero. Aquí lo estuvimos platicando justo cuando se dio a conocer a través de las redes sociales principalmente, y que constituye un reportaje sobre el cambio climático en 4 episodios, y cuenta con la participación, entre otros, del Premio Nobel de Química 1995, Mario Molina. El programa Celsius forma parte del programa de divulgación científica de Televisión Universitaria, que se llama Más Allá de la Ciencia. Consta de 4 capítulos. El primero se llama Cambio Climático como Sistema Complejo. El segundo, La Sociedad de Hoy. El tercero, Movilidad y Desarrollo Urbano. Y el cuarto, Bienestar Humano, Nuevos Paradigmas. Cuenta con la participación de investigadores de universidades de distintas partes del mundo. De cara al movimiento negacionista del cambio climático, la Asociación Internacional de Datos Meteorológicos busca informar a la sociedad sobre las causas, efectos y posibles soluciones del cambio climático. De ahí su interés en la producción referida, es decir, de la producción Celsius. De acuerdo con Jessica Herrera, tal interés llevó a la publicación de la reseña conocida así, el proyecto Celsius, un proyecto académico sobre el cambio climático, que es una nota sobre los aspectos generales de la producción de televisión universitaria, que además refuerza la necesidad de distribuir el contenido académico y cómo este, para su libre distribución y también para que pueda contribuir así a aumentar la conciencia respecto al cambio climático. Como sabemos, hay personajes como Donald Trump que insisten en negar que no hay cambio climático. Bueno, vale la pena ver este programa, estos 4 programas sobre el cambio climático, y como decíamos, fue resaltado una reseña por su buena elaboración, por su buena información, por parte de la Asociación Internacional de Datos Meteorológicos. Esta asociación representa a la comunidad mundial de profesionistas dedicados a la transmisión del clima, vinculando la meteorología con los medios de comunicación. Surgió en París en el año de 1993 para dar voz a los comunicadores de meteorología y publicar sus artículos en colaboración con expertos investigadores y extender la red de profesionistas en la rama. desde 1995, esta asociación fue formalizada como organización internacional con base y registro en Irlanda. Son las 20 horas con 28 minutos. Pensamiento universitario. Bueno, justo iniciamos platicando, comentando sobre las cuestiones de las elecciones en el 2018 y una plática muy interesante que, como suele pasar con Alberto Olvera, que es un conocedor, estudioso, profundo de del proceso electoral en México, entre otros temas, que dijo que las elecciones presidenciales del año 2018 serán posiblemente las últimas del régimen que ha persistido en nuestro país desde hace más de 70 años. Eso lo planteó Alberto Olvera, investigador en Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Al impartir la conferencia de las elecciones de 2018 y el fin del régimen en México, eso fue en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, del propio Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, el catedrático y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias dijo que desde su punto de vista, quien gobierne a partir de las elecciones de 2018 va a ser, dice, espero, el último gobierno del viejo régimen. No será un nuevo régimen, sino el último del anterior, porque va a cargar con el presidencialismo de rasgos populistas y paternalistas, que para poder gobernar y ser viable tendrá que pasar por encima de los otros poderes. El presidente electo no tendrá mayoría parlamentaria, ni la mayoría de los gobernadores y menos de los alcaldes, porque para poder gobernar como un presidente fuerte habría que pasar por encima de los poderes. Ese es el gran problema de vender como proyecto el presidencialismo fuerte, porque no hay condiciones políticas para que se ejerza, a menos que pase por encima del Congreso, que es peligroso, y en México, en términos constitucionales, el presidente no tiene capacidades legislativas para hacerlo, como sí sucede en Brasil y en Argentina. Muy interesante esto que dice Alberto Olvera sobre la cuestión de que sería el próximo presidente el último, o sea, así como existe el último mohicano, o sea, como el último presidente del viejo régimen. ¿Será posible? ¿Será posible que nos toque ver eso? Porque, bueno, pensemos que nuestro país tiene una diversidad de regiones, tiene muchos intereses encontrados, y dentro de esos intereses encontrados, por supuesto que existen diversas maneras de ver el poder, de ver la manera de ejercer la presidencia de la República. Entonces, sí, necesitamos urgentemente nuevos modelos políticos para mejorar, ¿no? A dicho contexto se suma un entorno mundial complicado, en gran parte ocasionado por la postura del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, y la continuación del modelo de acumulación capitalista, por lo que puede haber grandes dificultades económicas como devaluaciones e inflación, que no sé exactamente cómo se puedan manejar si es que la relación con el país vecino no se logra negociar en términos favorables, dice Alberto Olvera. Son las 20:31. Continuando con el tema, dice Alberto Olvera, no obstante, ante tal escenario existe algo positivo. Y dijo que posiblemente emerja una verdadera izquierda en México. Esa sería mi expectativa, dice Alberto Olvera, quien subrayó que existe una grave ausencia en las plataformas electorales de los principales partidos contendientes, y es la agenda pública del país. Efectivamente, esos temas no los oímos que estén planteados en las campañas: seguridad, derechos laborales, medio ambiente y los pueblos indígenas. Esta agenda está borrada del discurso público. Pareciera que a nadie le importa. En las campañas nadie mencionó estos temas a excepción de Marichuy, es decir, María de Jesús Patricio, quien los rescató porque era su misión, pero no va a tener continuidad en la campaña, y los candidatos independientes que sí van a pasar a la campaña son distractores. Están ahí precisamente para debilitar al PAN-PRD y a Morena, con excepción de los jóvenes de Wikipolítica, que lograron ser registrados como candidatos a diputados federales, y un senador, particularmente el joven Kumamoto, de allá en Jalisco, ¿no? Su perspectiva es que en el futuro cercano podría ocurrir un desarrollo de nuevos movimientos sociales y una sociedad civil progresista, que a partir de una movilización a mediano plazo pueda generar un proceso lento de formación de una verdadera izquierda. Está colapsando el viejo orden político, pero también el viejo orden social y cultural. Estamos en un momento de cambio y de una crisis generalizada, dijo Alberto Olvera, quien también planteó que nuestro país tiene tres salidas conservadoras y ninguna progresista. Eso debemos de tenerlo muy claro, y es verdad, ¿no? Hay tres salidas conservadoras y no hay ninguna progresista. El PRI, que ya conocemos, es la derecha neoliberal clásica que plantea una continuidad y profundización de la integración, la impunidad, el clientelismo y una agenda moral conservadora. Ahí estamos viendo a José Antonio Meade. Vamos con Ricardo Anaya, que está representado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que postula un neoliberalismo social a través de un programa coherente que propone una profundización del modelo y procura una oferta de modernización institucional, pero hay grandes riesgos de personalización de la política. Y ya me llama la atención lo que dice Alberto Olvera sobre Ricardo Anaya. Ese es un joven político no visto en la política mexicana, con una capacidad, inteligencia y maldad política que raras veces se ven juntas. ¿Qué pasa con Morena desde el punto de vista de Alberto Olvera? Bueno, también es una opción conservadora porque ofrece un presidencialismo redivivo que será la solución a todos los problemas, una virtud republicana asentada en principios morales y tiene como programa un nacionalismo extemporáneo, algo que ya no existe en ninguna parte, y donde además la ecuación básica priista del siglo XX, que era nación y gobierno, que son lo mismo, así se planteaba en el siglo XX, pues ya no puede reconstituirse como tal. Ahí se suma el programa que presentó su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y se aprobó en el Auditorio Nacional. Es de una coherencia inconcebible, dice Alberto Olvera, que realmente sorprende. Pues es el punto de vista de Alberto Olvera sobre las elecciones en este año 2018, elecciones presidenciales. Son las 20:34. Bueno, el pasado 18 de febrero falleció un personaje importante para nuestra comunidad universitaria y para la comunidad científica nacional, que fue el doctor José Negrete Martínez, al cual lo recordamos como uno de los fundadores de la maestría en inteligencia artificial. Él fue, como decíamos, un importantísimo científico que pertenecía a la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, uno de los grandes forjadores de la ciencia en la UNAM, persona muy sensible, además de muy buen humor, por cierto. Y él fue doctor honoris causa, fue investido como doctor honoris causa por nuestra casa de estudios allá por el año 2005, justo fue el 28 de noviembre de 2005 cuando recibió esta distinción, doctor honoris causa, el doctor José Negrete Martínez, que en alguna ocasión platicamos con él, varias ocasiones platicamos con él aquí en los estudios de Radio Universidad Veracruzana, ya sea en Voz Universitaria o en Oye Ley Dile, precisamente por la publicación de sus libros, que tiene libros en la editorial de nuestra universidad. Pues bueno, vamos a recordar el mensaje que dio José Negrete Martínez cuando recibe el doctorado honoris causa, justo como decía hace un momento, el 28 de noviembre del año 2005. Escuchamos al doctor Negrete. Señores, el verbo osar resume mi presente discurso. El presente discurso pretende agradecer la distinción honoris causa que la Universidad Veracruzana me hace. Y para agradecer, se me ha ocurrido ofrecer en él mis mejores ideas y experiencias sobre la forja universitaria de hombres trascendentes. Pero antes que nada, una arenga, señores del podium, señoras y señores, osad a inducir la osadía. Incitemos al lactante, al párvulo, al adolescente temprano, al estudiante universitario y al colaborador a construir, destruir, a adiestrarse, a percibir, a razonar y a abducir. Escenifico cada una de las actividades anteriores en cada una de las etapas de desarrollo mencionadas. Escenarios de construcción. Incitemos al lactante a construir torres con bloques de madera, al párvulo a construir ciudades de bloques, al adolescente temprano a construir poesía erótica, a nuestros universitarios a construir demostraciones matemáticas o su equivalente discursivo, y por qué no, a nuestros colegas a construir robots con piezas de desecho. Para cada edad del desarrollo hay una construcción osada que hacer. En cada edad debe incitarse a continuar la actividad constructiva con una destructiva, que siga a su vez de una nueva actividad constructiva. Escenarios de destrucción. Incitemos a destruir las propias torres construidas. Incitemos a destruir las propias ciudades de bloques. Incitemos a aborrecer las propias poesías eróticas. Incitemos a buscar fallas en las propias demostraciones y argumentaciones. Incitemos a deshacer las construcciones robóticas. En cada etapa destructiva, la etapa destructiva debe ser una incitación a la autocrítica. Una tercera etapa debe estar enfocada a la adquisición de destrezas. Procedo a hablar de los escenarios de adiestramiento. Incitemos a hacerse diestros en la construcción de nuevas y más altas torres de cubos de madera. Incitemos a hacerse diestros en la construcción de más ciudades de bloques funcionales. Incitemos a hacerse diestros en la composición de nueva poesía erótica. Incitemos a hacerse diestros en la habilidad de demostrar o de argumentar razonablemente. Incitemos a hacerse diestros en la habilidad de construir robots con piezas de desecho. Adiestrarse es incorporar armónicamente las nuevas habilidades a las viejas. En la cuarta etapa, el énfasis debe estar en la habilidad de percibir el andamiaje de las estructuras construidas. Escenarios de percepción. Incitemos a adquirir la habilidad de percibir qué torres de cubos de madera son poco estables. Incitemos a adquirir la habilidad de percibir las causas de la inestabilidad de los puentes de las ciudades de bloques. Incitemos a adquirir la habilidad de percibir la rima, la métrica, el estilo, si los hay, en la poesía erótica. Incitemos a adquirir la habilidad de percibir la estructura metaformal, si se quiere, de las demostraciones o de las argumentaciones. La quinta etapa, que pertenece al pensamiento propiamente dicho, la ejemplifico haciendo uso del verbo abducir en su opción de acto de concluir F, donde F es solamente la mejor inferencia posible. Escenarios de abducción. Incitemos a adquirir la habilidad de abducir o predecir la salida de un túnel de un trenecito que el lactante está viendo. Incitemos a adquirir la habilidad de abducir los números que podría tener una pieza de dominó desconocida en un juego del mismo. Incitemos a adquirir la habilidad de abducir o proponer, si se quiere, las distintas interpretaciones que puede tener una poesía erótica. Incitemos a adquirir la habilidad de abducir una demostración, esto es, hacer una pseudo demostración o dar soporte satisfactorio a una tesis, en su caso. Incitemos a adquirir la habilidad de abducir o proponer, si se quiere, una teoría robótica derivada de la experimentación. Creo firmemente que todas las anteriores incitaciones dejan un hábito de actitud a quien las consuma. Repito, creo firmemente que todas las anteriores incitaciones dejan un hábito de actitud en quien las consume. La actitud es osar. Esa es la actitud a la que me estoy refiriendo. Quizá aquí esté yo hablando de estilo ya, en el sentido de Buffon, quien no se detuvo a afirmar que el hombre mismo es estilo. Pero reforcemos las incitaciones anteriores recordando las actitudes positivas de los inolvidables maestros. A ninguno de mis maestros los recuerdo por la materia escolar que me enseñaron. Solo recuerdo la emoción que transmitieron sus osadías. A Praxila Sotero, hija del maestro Sotero Prieto, le debo la autoconfianza en mis juicios de párvulo. A Carlos Pellicer le debo mi iniciación como adolescente temprano en el arte frente a la ventana del atrio del convento de Acolman. A Erasmo Castellanos V debo el amor de bachiller a la aventura de los griegos clásicos. A Carlos Dublán debo el amor por la belleza de la forma humana. A Efrén Carlos del Pozo y Arturo Rosenblut debo la emoción del descubrimiento científico por experimentación. Alejandro Medina, debo la imagen cibernética del mundo que al inicio de mi carrera científica me acompañó. Aquí interrumpo, desgraciadamente, los recuerdos para seguir ilustrando los reforzamientos de mis forjadores, ahora evocando a aquellos que me improntaron con sus escritos. A Santiago Ramón y Cajal, de quien tomé su nombre para un hijo, debo la confianza en la ciencia que hago. Debo a él también la revelación de que hay tónicos de la voluntad a los que se puede recurrir si se flaquea. Debo a Oliver Sacks la osadía de intentar descubrir nuevos mecanismos cerebrales con instrumentos simples. Debo a Richard Feynman el saber saborear el poder de las representaciones profundas de la ciencia. Debo a Seymour Papert la osadía de pensar que las escuelas de samba del Brasil son instrumentaciones pedagógicas de gran mérito. Y finalmente, y por último, debo a Richard Dawkins la incitación a evitar la anestesia que produce la cotidianidad. Debo a Richard Dawkins la incitación a evitar la anestesia que produce la cotidianidad. Por todo lo anterior, no les extrañe, paciente auditorio, el que al llegar aquí no pueda resistir la tentación de pontificar. Induzcamos a nuestros hijos y alumnos a osar. Diseñamos un sistema paterno escolar aún a nivel universitario que se dedique a incitar la osadía e implementémosle con valor esta vez, con osadía valga la insistencia. La implementación referida implica a su vez atesoramientos en el sentido de detección y explotación de qué de padres de familia ya osados en su nivel de competencia, profesores ya osados en su nivel de competencia. El padre de familia osado y el maestro osado son nuestro mayor capital con K educativo. Estudiantes ya osados, atesorémoslo como en cada nivel escolar. La implementación a la que me refiero también requiere el entrenamiento de osar de padres de familia o tutores a nivel cultural, entrenamientos a osar de profesores a cada nivel escolar, entrenamiento y explotación del recurso humano ya atesorado sobre la población abierta. Miren, señor. Para tener en cuenta. Bueno, estamos escuchando hace un momento, recordando al doctor José Negrete Martínez, en su discurso cuando recibió el doctorado honoris causa por parte de nuestra Universidad Veracruzana en el año 2005, y que nos gusta mucho esta combinación del científico que tiene una gran sensibilidad, que tiene siempre utopías en su horizonte, y que aspiraba a que nuestra sociedad fuera mejor a través del conocimiento, a través de la ciencia, a través del desarrollo de inventos y de nuevas aportaciones de los jóvenes. Muy interesante todo lo que dijo en su momento, y pues lo recordamos con mucho cariño al doctor José Negrete Martínez, uno de los fundadores de la maestría en inteligencia artificial de la Universidad Veracruzana. Bueno, ahora les comentamos que la Unidad de Ciencias de la Salud de nuestra Casa de Estudios será sede del Tianguis Agroecológico Universitario, en el que alrededor de 30 productores de la región de Jalapa y municipios circunvecinos expondrán y venderán una gran variedad de productos y alimentos elaborados de forma artesanal. Estos tianguis agroecológicos se ponen muy buenos, realmente los invitamos a que vayan. Esto será el próximo jueves 8 de marzo, de 10 de la mañana a 16 horas, en la explanada de la Unidad de Ciencias de la Salud, donde María José Cervantes Herrera, encargada de comunicación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, comentó que esta iniciativa surgió el año pasado con el afán de abonar a la visión integral de la salud de la comunidad. Destacó María José Cervantes que esta acción itinerante, en la que también interviene el Sistema de Atención Integral a la Salud y la Dirección de Actividades Deportivas, parte del eje Alimentación Sana y Salud, que integra el Programa Universitario de Sustentabilidad. Dio a conocer que el año pasado el Tianguis Agroecológico también tuvo presencia en la Unidad de Ciencias de la Salud, en la Unidad de Humanidades, en la zona universitaria, Facultades de Arquitectura y Pedagogía, con la exposición y venta de miel, pan, hortalizas, frutas y semillas. La idea es ampliarlo a otras sedes con la participación de productores de la región de Jalapa y así impulsar el consumo local de productos orgánicos y artesanales. Otro de los propósitos es acercar la iniciativa a los productores a la dinámica de lo universitario, llevarlos a las facultades y dependencias para que los jóvenes convivan y dialoguen con un artesano sobre el impacto social y ambiental de los alimentos que elabora, que es algo realmente interesante, todavía mucho más interesante crear esa comunicación entre estudiantes y productores de nuestra región. Asimismo, se continuará con la dinámica itinerante para llevarlo cada 2 meses a las distintas sedes, incluyendo el área de institutos de investigación. Entonces, les recordamos, el próximo jueves 8 de marzo, los stands en la Unidad de Ciencias de la Salud, los stands de los artesanos, se van a instalar a partir de las 10 de la mañana. A las 10 y media habrá una sesión de activación física por parte de la DADUP. A las 11 horas habrá una demostración de alimentos saludables, actividad propuesta por el SAISUB. Y más tarde, a las 12 horas, se realizará el taller de café denominado De la Finca a tu Casa, que será impartido por 2 productoras de café orgánico de la región, quienes hablarán sobre el proceso de elaboración del café. Previo a la clausura, que será a las 16 horas, se va a desarrollar otra activación física a las 14 horas. Están todos invitados. Jueves 8 de marzo, Unidad de Ciencias de la Salud, a partir de las 10 de la mañana, para que vayan a este tianguis agroecológico, que será de las 10, que ya decimos de las 10 a las 16 horas. Son las 20:50. Comentamos ahora que la Universidad Veracruzana recibió para el presente ciclo escolar a Emma Bailey, socióloga, académica y codirectora del Centro para la Equidad de Género en la Universidad de Western de Nuevo México, que va a impartir asignaturas en inglés, conferencias y un curso intensivo durante este semestre. Ella estuvo aquí con nosotros hace unos días, Emma Bailey, hace unas noches, para ser más exacto. La profesora es becaria del programa Fulbright, cuyo propósito es que académicos estadounidenses impartan clases en universidades mexicanas sobre temas relativos a Estados Unidos y Norteamérica, particularmente sobre economía, sociedad y cultura. En su caso, Emma Bailey va a impartir 2 asignaturas durante este semestre, que serán las siguientes: intervenciones de los Estados Unidos en Centroamérica y diferencias culturales, políticas y económicas de las regiones de los Estados Unidos. A dichas asignaturas se suman las conferencias que impartirá en estos espacios universitarios, en distintos espacios universitarios, uno de los cuales tendrá lugar el día de mañana, a las 11 de la mañana. Emma Bailey, en el Salón Azul de Humanidades, va a hablar sobre ser feminista en los Estados Unidos, y esto se presenta en el marco del Día Internacional de la Mujer. El propósito de estas presentaciones es compartir sus conocimientos sobre el estado actual de la nación norteamericana, así como los estudios de género y su propia participación en el movimiento feminista, cómo se vislumbra el panorama futuro de su país y su relación con el contexto mundial. Sin duda alguna será muy interesante la plática de mañana de Emma Bailey. 11 de la mañana, Salón Azul de la Unidad de Humanidades. Son las 20:52. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. La Facultad de Medicina, Región Veracruz, se coloca a la vanguardia con instalación de un laboratorio de cirugía que favorece a la innovación académica. Qué interesante esto, ¿eh?